Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpen esta pequeña demora, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires está muy fatal. Voy a respirar profundo y a inspirar y a exhalar. Y te doy la bienvenida, Oscar Rodríguez. ¿Por dónde andás? Hola, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Acá. ¿Estás practicando Qigong, Tai Chi, algo así, con el tema de la respiración? No sé. Te relaja. No sé, sí, tengo que hacer OM. Sí, no, no hace falta, no, nosotros no hacemos. ¿No? ¿Ustedes no hacen eso? Bueno. Más hindú. Oscar, vos sabés que... Vos sabés que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires a mí no me... El manejar dentro de la ciudad de Buenos Aires y por algunos barrios, de verdad es para mí es como agotador. No soy buena en la ciudad. ¡Tres horas para llegar acá! ¿Cómo estás, Nacho? Vasco, por favor, disculpame, Vasco, buenas tardes. Ahí está, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ya está, ya respiré profundo y listo el pollo. Bueno, cuenta como aeróbico. Ahí, exactamente, eso sí, yo hago bastante aeróbico, todas las mañanas camino una hora. Bueno, aparte de saludarlo al Vasco, gracias por estar detrás de los controles y también la saludamos porque hoy tenemos una invitada especial, como creo que todos deben recordar, que hablamos o les comentamos a todos que a partir de hoy se incorpora una vez por mes en su columna habitual, Las Mil y Una Hojas, Julia Boutet, una amiga entrañable para mí y para Oscar también. Así que, ¿cómo estás, Julia? Hola, Silvia. Muy bien, contenta de estar acá. Bueno, y además me bancaste mis locuras en el auto. Tremendo, tremendo. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mirá, me tuve que venir a vivir a San Luis para que te vayas a la radio. Te das cuenta. Pero bueno, tenés que venir a Buenos Aires alguna vez. Sí. No, he ido a la radio también. Pero volviendo al tema que estaba diciendo Silvia, te compadezco. Yo con ella viajaba en el auto, en su auto, hasta una radio, ¿te acordás, Silvia? Como una hora. Sí, sí, también. Y mirá, cuando se pone nuestra amiga, cuando se pone loquita. Sí, me pone loca. Es otra persona. No, me pone loca. Es otra persona. Es otra persona, sí, sí. Profiero malas palabras, Oscar, profiero malas palabras. Sí. Se enoja con cosas. Oh, pero no, todo eso y más. Sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Bueno, les damos también la bienvenida y las muy, pero muy, muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros queridísimos oyentes que están del otro lado, a quienes no les vemos las caras, pero los intuimos, los presentimos y presentimos que son montonazos de personas que están por el otro lado. Bueno, y hoy, Oscar, tenemos un formato de nuestro programa diferente, de alguna manera lo anunciamos. La semana pasada vamos a ocupar la primera hora vos y yo, ¿cierto? Primera media hora. Tenés razón, no tenemos más una hora. No, estamos ajustados ahora. Sí, como el resto de los argentinos, bueno, no todos, pero la mayoría estamos todos ajustados. No, estamos así ajustados. Es. Bueno, en la primera media hora vamos a estar vos y yo. Sí. Y la segunda media hora, casi en su totalidad, se la vamos a dar a Julia Boutet para que nos hable de alguien. Que le quiero decir esto a Julia. Vos el otro día cuando me nombraste, Julia, ¿no? Cuando me nombraste el autor del cual vas a hablar hoy, Yo te dije que a mí me sonaba. Claro. ¿Y sabes de qué me sonaba? Claro, que es sí, un psicoanalista, claro, del cual yo he leído claro, bastantes cosas. No solo es un psicoanalista y muy buen psicoanalista, sino que es uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Psicoanálisis Argentina. Exactamente, o sea, exactamente. No, además ha participado en revistas. Pero bueno, es un colega de esta disciplina que se dedicó al psicoanálisis allá, porque después dejó el psicoanálisis en realidad y se dedica a la literatura, allá en la década del 80, ¿sí? Participó en algunas entrevistas y demás. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Oscarcito, por favor, arranca vos, porque el tiempo bien, nos apura. Vamos rápido. Dale. Esto se supo, en realidad ayer, sí, fue algo de lo que lamentablemente nos tiene acostumbrado y va, es mi opinión, y va a ir cada vez peor, va a ser cada vez más violenta este nuestro gobierno, aunque no lo hayamos votado. Se denunció la agrupación Hijos, ¿no? La agrupación por los derechos humanos denunció un brutal ataque contra una de las integrantes de la organización. Esto estamos a días del 24 de marzo. Esta mujer, le entraron a la casa dos personas, fue amenazada con arma de fuego, sufrió violación. Bueno, no, le dijeron, por ejemplo, apuntada con armas de fuego, le dijeron, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan por esto. Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, solo se le llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, dijo este comunicado de Hijos, que esto lo dio ayer a última hora. Ajá. Esto en realidad pasó un 5 de marzo pasado, la denuncia cayó, bueno, de muchas idas y vueltas, como pasa con este tipo de cosas. Hace dos semanas nada más, sí. Sí, claro, sí, sí. Hace poco, se decidió ayer dar a conocer este comunicado, porque cayó en Comodoro Py, en el Juez Federal Bertolini. Va a tener que investigar, está la Red Nacional de Hijos, y está exigiendo el inmediato esclarecimiento, a días, dicen, cierto, a días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado. Afirmamos que nuestro pueblo dijo nunca más memoria, verdad y justicia. O sea, es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, ¿sabes que hay algo que escuché? Sí, Oscar, volvió el espanto, y algo que escuché que me pareció muy, muy, muy acertado, que le dejaron la marca en el cuerpo. No. Como los peores momentos de la dictadura, le dejaron las marcas en el cuerpo a esta militante. Sí. Y estamos todos esperando a ver qué pasa, porque en el medio de todo esto, vos fijate que una cosa parece no tener que ver con la otra, pero el gobierno insiste con que las Fuerzas Armadas pueden actuar en seguridad interior, porque, por ejemplo, decir tarea de patrullaje de vehículo, el punto fundamental son actos terroristas. Oscar. ¿Viste? Ante actos terroristas, tienen todo por hacer. Oscar, el ministro de Defensa, este joven que no sé cuánto sabe de defensa, francamente, que es el co-equiper de la señora Pato Bullrich en la fórmula, ¿te acordás? Presidencial. Claro. Este joven se reunió ayer y se sacó sendas fotos con todas las señoras que proponen y quieren propiciar la libertad de los genocidas. Tanto es así que este hombre que se llama Petri, este ministro, hoy tuvo que salir a decir que de ninguna manera está en la agenda del gobierno liberar a los genocidas. No, bueno, o sea, que esto tiene que ver... Cuando salen a decir, es así, cuando salen, niegan lo que van a hacer. Exacto. En realidad. Es como el ministro de Economía que dice... No va a haber inflación. Mira, Oscar, bueno, tengo otro tema, ahora lo tratamos, esperamos un segundo. Déjame que cierro la noticia. Dale. La noticia dice, ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, la agredieron con amenazas, los atacantes pintaron en la pared de su casa la sigla de corta LLC, o sea, viva la libertad, carajo. Claro. Qué horror, qué horror. Es que volvió el espanto. Lo venimos diciendo, exacto, lo venimos diciendo hace meses, Oscar, ¿eh? Uh-huh. El espanto, uh-huh, se está volviendo a instalar. Ese espanto que, uh-huh, vivimos a partir del año 76. Te quiero y les, uh-huh, quiero comentar otro tema que ahora viene. Enseguida viene. Resulta que encontré un artículo hoy de lo que sucedió en Irlanda. Irlanda, un pequeño país independiente, no forma parte del Reino Unido. Uh-huh. A mí es un lugar de mis afectos, en realidad, y por diferentes motivos que no viene al caso. Pero me entero hoy, uh-huh, que renunció el primer ministro irlandés. Y renunció a raíz de la derrota importantísima que tuvo un referéndum que él propuso el 8 de marzo, casualmente, el 8 de marzo, ajá, el Día de la Mujer, ¿no? El Día Internacional. En, ajá, ese referéndum sometió a votación de la población mejoras, modificaciones en lo que se refiere al lugar de la mujer y la familia en la Constitución irlandesa, que data de 1937, Oscar. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, fue una derrota, pero rotunda, la que tuvo el gobierno. Por eso el hombre renuncia. ¿Sí? Claro, la primera, claro, pregunta, y esto es lo que quiero compartir, la primera pregunta que se formuló en esta consulta popular era ampliar el concepto de familia para extenderlo más allá de un matrimonio formal, incluyendo relaciones como parejas que no se casan con sus hijos, ajá, etcétera. Casi el 68% de los irlandeses votaron que no. Que no. Mira. Y esto que te voy a contar ahora, y les voy a contar a todos acá, tanto a Julia como al Vasco también, para que abran los ojos grandotes, la segunda pregunta, que la rechazó el 74%, el 74%, 74, o sea, las tres 74 cuartas partes de la población de Irlanda, planteaba modificar una referencia muy anticuada que tiene la Constitución anterior sobre el papel de las mujeres en el ámbito doméstico. Planteaba reformar el lugar de la mujer en el ámbito doméstico, con valor y peso constitucional esta reforma. Claro, a esa reforma, claro, la rechazó el 74% de la población, porque para ellos, para los que votaron por el no, las mujeres, uh-huh, deben seguir cumpliendo sus obligaciones en el hogar. Aunque parezca mentira, estamos hablando... Estamos hablando de un país europeo y en este siglo XXI. De verdad, dicen ellos, ¿no? Mejor dicho, la reforma que propuso el primer ministro proponía suprimir dos pasajes que dicen lo siguiente... Siguen vigente esto, porque no se, por mayoría enorme, no se aceptó esta propuesta de enmiendas constitucionales. Claro, claro. Decía el pasaje constitucional, o dice, del año 37, 90 años Oscar tiene, ¿no? Al vivir en el hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común. Caramba, caramba. Esto es lo que nos toca a nosotras. Y sigue. Por lo tanto, el Estado debe esforzarse por garantizar que las madres no se vean obligadas por la necesidad económica a realizar un trabajo remunerado y, por lo tanto, tengan que descuidar las tareas domésticas. Claro. Tienen que quedarse en la casa. Yo te voy a cerrar este pequeño bloque con esta expresión. Chupate esta mandarina, Oscar. Sí, sí, sí, sí, sí. Chupemos todos esta mandarina, por no decir otra cosa que es mucho más grosera. Es grosera directamente. Esto es Irlanda en el año 2024, ante la intención del primer ministro de introducir dos enmiendas en la Constitución irlandesa. Se la rebotaron de una manera estrepitosa y el hombre renunció. hasta acá, Oscar. Creo que está todo Dale. Dicho. No solamente. Dicho, sí, sí, no, sí. No es solamente acá esto, ¿eh? No exactamente. Subdesarrollados. No. No solamente acá nos quieren retrotraer a 100 años atrás, ¿no? Porque viste el actual presidente, la actual gestión dice que el mejor periodo de la historia de nuestra Argentina fue comienzos del siglo XX, con las presidencias del general Roca y demás, ¿no? Bueno, no solamente hay un intento de ir para atrás en la historia y en los derechos, sino también parece ser que en algunos países europeos pasa lo mismo. Bueno, vamos a nuestro simpático hueveando, Oscarcito. Dale, y volvemos. Dale. Sí, sí, sí. En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Mi iPhone es mejor que Android. ¿Por qué? Porque me da estatus y eso da a entender que yo tengo. Aparte, yo solamente ando con amigos que tengan iPhone. ¿Puedes llamar a algún amigo que tenga iPhone? Ah, no, saldo no tengo. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Acá estamos otra vez. ¿De qué provincia eran, Oscar? No, eso es centroamericano. Creo. Ah, centroamericano. Una nota en la calle. No. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque los otros días tuve que llamar por teléfono por un problema que tengo con una de las plataformas que nos pasan tantas películas y series, que no le voy a hacer propaganda. Sí. Bueno, he tenido un problema con ellos, lo sigo teniendo, y entonces llamo por teléfono, un teléfono que hay en esa plataforma, y me atiende una señorita peruana. Sí. Peruana. Ah, sí, claro. Bueno, claro. Oscar, la mitad de lo que ella me decía, tremendamente amable, simpatiquísima, muy voluntariosa, yo no le entendía nada, Oscar, de verdad. Porque es muy cerrado, el castellano muy cerrado. Hablan con muchos modismos y con mucha entonación. Bueno, no importa. Claro. Esa gente está trabajando desde su país. Exactamente. Digamos, mucha inmigración, sobre todo venezolana, nuestro país, pero ya tienen su manera de hablar. Tal cual. Y al tener contacto con nosotros, hablan parecido, y en estas empresas cuando lo contratan, dicen, bueno, mira, son argentinos, esto no deben entender, esto sí, bueno, evidentemente están allá. Eso es más barato el sueldo allá, por eso es así. Dale, ¿quieres no es porque son buenos. ¿Quieres compartir este Vamos. Otro retroceso nuestro, dale, Oscar? Dale, exacto. Estamos hablando desde que arrancó este gobierno de todas malas noticias. Todas, no encontramos todas. Nada bueno, lamentablemente. Y esto tiene que ver con el CONICET. Es una nota de Guillermo Lavecchia, de Tiempo Argentino. No es la primera vez que denuncian ajustes, dice la nota, pero están intentando desmantelar áreas administrativas y técnicas. Se está poniendo, dice la nota, en jaque el futuro de la ciencia nacional y el desarrollo federal del país. Es algo que nosotros siempre decimos, no les importa, ¿no? Lo vienen manifestando y van a hacer todo lo posible para que no crezcamos de ninguna manera. Igualmente hay que decirlo, igualmente hay que recalcarlo, y no tenemos que cansar de decirnos que vienen por todo. Acá, desde ATE apuntaron al jefe de gabinete, Nicolás Pose, y advirtieron que ya son 260 los trabajadores del ámbito científico despedidos. Celebraron también que directora de Instituto de Centros de Investigaciones se negaron a dar lista, porque encima el gobierno le está pidiendo a estos directores que den listas de gente a despedir. Estamos hablando de gente que tiene maestrías, no son gente que va hace limpieza con todo lo importante y lo bueno que es y lo necesario que es la gente que trabaja en limpieza en una empresa, o en este caso en un instituto. Por supuesto. Esta gente son gente que tiene doctorados, ¿no? Hay otra cosa que el directorio de CONICET manifestó con total rechazo, que es la decisión de limitar al 31 de marzo, ya pocos días, la renovación de contratos de personal administrativo, claro, y técnico de la institución. Están hablando de 1.600 empleados. Por eso nos quieren nuevamente en este tema, como en todos los demás temas, llevarnos 100 años para atrás, Oscar. Es esto, sí, es un retroceso el que proponen, y este es el gran cambio, ¿no? Esto es maravilloso. El gran cambio es ir para atrás. Para atrás, claro, es marcha atrás ese gran cambio. Dice, son esenciales para la normal, para el normal funcionamiento de las carreras de investigador. Son 12.150 miembros, personal de apoyo. Hay personas con becas doctorales y postdoctorales que forman parte de estas áreas de investigación científica. Este personal administrativo no solamente es alguien que está sentado detrás de un escritorio y está cargando datos y te imprime una cosa y te acepta otra. No, están especializados, porque estamos hablando de gente del CONICET, no es otro instituto, digamos, un instituto tecnológico, formación de científicos. Se puede dar de baja así. No. Además, hay otra de las cosas. Están hablando de recortar las becas para la para este año. Tal cual. Está todo para atrás, ¿no? Todo para atrás. 100 años, un siglo para atrás. Uh-huh. Esto es el cambio. Sí. Este es el cambio. Bueno, claro. Vos entendés este concepto de cambio, porque yo no. Sí. No, bueno, es el cambio para atrás. Estamos retrocediendo. Pero claro, no es ningún cambio, porque ya eso pasó. Ya pasó, claro. Pero es difícil volver el tiempo atrás. Es muy complicado. Es muy complicado el discurso que soportan todos estos funcionarios actuales, Oscar. Bueno, Para cerrar, de hecho, el 20% de los administrativos contratados son 260 compañeros, dice la gente de ATE CONICET, que van a dar de baja, van a dejarlos sin nada. Claro, es el cambio. Es el cambio. Claro. ¿Me permitís que te dé el teléfono para comunicarse por con Radio Monk? Te permito lo que vos quieras, bien, Oscar. Muchas gracias. El teléfono 11-3215-9357, repito, Radio Monk, un mensaje de audio, 11-3215-9357. ¿Y vos me vas a permitir recordar algunas efemérides del día de hoy? Por favor, dale, por favor. Ya vienen, ¿eh? Bueno, la primera, obvio, es que hoy es 21 de marzo. ¿Y qué es lo que empieza hoy? El otoño. El otoño. Esta palabra, no demasiado fácil, que es equinoccio. Hoy es el equinoccio de otoño en esta parte del mundo, que es el hemisferio norte, el hemisferio sur, y en la otra parte, la de arriba, es el equinoccio de primavera, lo que hoy comienza. Claro. ¿Qué es esto? Para decirlo así muy, muy cortito y muy al pie, es cuando es el momento en el cual el sol cruza el ecuador, la línea, ¿no?, del ecuador, y entonces se crea, una duración casi igual de día y de noche. Porque viste que a partir del 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, los días se alargan y las noches se acortan. Hasta hoy, que están parejas. Tanto el día como la noche están parejos en todas partes del mundo. Esto por un lado. Otro lado es que hoy es un día muy lindo y muy, muy entrañable, porque es el Día Mundial de la Poesía, en realidad. Exactamente. Bueno, lo dispuso, como todos estos días mundiales, los dispone las Naciones Unidas, y en este caso es el organismo de las Naciones Unidas, que se llama UNESCO. Vamos a poder disfrutar de todo un tema de literatura en la boca de Julia, y vamos a escuchar una poesía de Neruda que para mí es muy bonita. Así es. La vamos a escuchar sobre el final. Y el último tema que seleccioné de la efemérides es duro, porque es también un tema que fue introducido por las Naciones Unidas, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Por qué? Porque allá por 1960, en Sudáfrica, en pleno apartheid, que era esta segregación y discriminación absoluta y aberrante de los negros y de los blancos, y que siendo un país mayoritariamente, lejos mayoritariamente de la población negra, el gobierno era blanco, ¿no? Casualmente. Exacto. Bueno, en esa Sudáfrica de aquella época sucede una matanza atroz, atroz. Sí. En homenaje a todas las víctimas de esa terrible matanza que sucedió en una localidad que se llama Sharpeville. La policía, sí, sin más ni más, ¿no? Porque no fueron delincuentes los que mataron, eran las policías, las fuerzas de seguridad, las fuerzas formales de la sociedad, abrieron fuego, abrieron fuego, así, para contra una manifestación de negros que protestaban contra este régimen segregacionista del apartheid. Bueno, los mataron, Oscar, los mataron. Así, así como así. La policía, una fuerza de seguridad formal. No voy a hacer ningún comentario más al respecto. Nos deleitamos, Oscar, con el tema que elegiste. Contanos cuál es. Sí, es un tema que grabó Woz, un argentino, junto con el Indio Solari. El Indio Solari, a pesar de la edad que tiene y los, las dificultades de salud que tiene, está grabando muy poco. Y bueno, en este caso es un tema nuevísimo, nuevísimo, nuevísimo. Dale. El dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos, y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás el sabor y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse el sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo sentido. Ciego